Samuel era tan especial y Ana siempre lo amó. Recordemos el versículo para memorizar. Mientras viva será del Señor. Primera de Samuel 1:28. El mensaje de la lección es: servimos a Dios cuando ayudamos a sus líderes. En la actividad de hoy sábado, en compañía de mami, de papi y de toda tu familia, busquen un lugar tranquilo y lean juntos la historia de la lección. Para repasar el versículo para memorizar, tú, mi chiquitín o mi chiquitina, te vas a poner en cuclillas y te vas a enderezar poco a poco hasta ponerte muy alto, mientras junto a tu familia repiten el versículo para memorizar. No te olvides, mi chiquitín o mi chiquitina, que Samuel empezó a servir a Dios cuando era muy pequeño y continuó sirviéndole a medida que crecía y cuando fue más grande. Cantemos la alabanza. El niño Samuel. Es tiempo de orar. Gracias, buen Dios y Padre, por la lección que acabamos de estudiar. Gracias por haber sido nuestro maestro. Ayúdenos a aprendérnosla. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.